Lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Haré esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir, y ¿para quién será todo lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Según la ley de Moisés, que aparece en el libro del Deuteronomio, al primogénito le correspondía el doble de la herencia. Y en caso de que, por ejemplo, hubiesen varios hijos y la herencia hubiese que repartirla entre varios, supongamos cuatro hijos, la ley estipulaba que la herencia tenía que dividirse no en cuatro, sino en cinco partes, y la quinta parte destinada a quien tenía privilegios, que era el primogénito. Con lo cual, de las cinco partes, dos le tocaban al hermano mayor o al hijo mayor. Bueno, en ese contexto legal, en donde el primogénito era altamente favorecido, era normal que surgiesen riñas, discusiones, peleas familiares entre los hermanos por el dinero, por la herencia, por los bienes materiales. Recurren a Jesús. Son dos hermanos que recurren a Jesús y uno le pide a Jesús que haga de mediador, de juez. Ya Jesús tenía fama, tenía autoridad entre los judíos, y es por eso que han visto en Jesús alguien con autoridad. Y uno de ellos le dice: dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. A lo cual Jesús responde diciendo: amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Con esa respuesta, parecería ser que Jesús se desentiende del problema, se corre a un lado, no quiere meterse. En realidad, Jesús sí se compromete con el problema, con la situación. No lo hace directamente frente a esta problemática puntual de la herencia, pero Jesús ayuda a estas personas desde otro lugar, yendo al fondo del problema. Trata de resolver Jesús el fondo del problema, aquello que ocasiona el problema, y los problemas que se dan entre las personas, entre las familias, por dinero. ¿Cuántas familias discuten y se pelean por plata, por cuestiones materiales, por terrenos, por herencias? ¿Y cuál es el fondo o el origen o la causa de este tipo de litigios? Es la avaricia. Por eso Jesús, a continuación, si bien dijo yo no me voy a meter a ver cuánto le corresponde en porcentaje a cada hermano, pero Jesús va al fondo del problema, que es la avaricia, y lo plantea con una parábola. Este hombre, cuyas cosechas habían sido muy exitosas, y entonces dijo, ¿qué haré con tanta cosecha? Bueno, en un monólogo, este hombre dijo, voy a demoler mis graneros, a construir otros más grandes, y hasta ahí venía muy bien. Y luego dijo, voy a almacenar esos bienes o esa cosecha en los graneros más grandes. Y hasta ahí venía muy bien, en eso no hay ningún pecado, porque tener éxito en la cosecha no es ningún pecado, al contrario, es una bendición. Construir graneros o silos grandes para acumular y guardar la cosecha tampoco es un pecado, al contrario. Es prudencia, es previsión. Y entonces, ¿dónde aparece el pecado de la avaricia en este personaje? En lo que viene a continuación. Cuando él habla consigo mismo, en ese monólogo, y se dice, alma mía, puesto que hay bienes en abundancia, aprovecharemos a comer, a beber, a darnos buena vida, tenemos el futuro garantizado, tenemos el porvenir asegurado. Dios que se le aparece y le dice, esta misma noche vas a morir, necio, ¿para quién será todo eso que has acumulado? El doble pecado de este hombre, que también tenemos que hacer el esfuerzo por aplicarlo todo esto a nuestra vida, y ver si también en nosotros ha habido o hay quizás un poco de apego hacia los bienes materiales, avaricia. El doble pecado es, por una parte, el colocar la confianza en los bienes materiales, tratar a los bienes materiales como si fueran Dios, esperar que sean ellos, los bienes materiales, las cosas, las que nos den seguridad, estabilidad, un porvenir seguro, cuando en realidad eso lo ofrece Dios y lo da Dios. Porque el porvenir más seguro no es el día de mañana, o la semana que viene, o el próximo año. El porvenir que tenemos que, por el cual tenemos que velar, es el porvenir eterno, es la vida eterna. Y ese porvenir eterno o esa vida eterna, cuando es feliz, que es el cielo, la felicidad eterna, el cielo, eso lo da Dios, no lo dan las cosas materiales. Por eso es un error, es una necedad por parte del rico avaro el pensar que las cosas le darán aquello que solamente Dios puede darle, una seguridad para siempre. Las cosas pasan, las cosas se pueden perder, los bienes se pueden perder. Y más que pensar en el día de mañana, tenemos que pensar en el día eterno, en el juicio de Dios, que pedirá cuenta de nuestra vida y del uso de nuestros bienes. Y pensar en la vida eterna. Esa vida eterna que Dios ha prometido darnos por medio de la vida de la gracia. Pero para lograr esa vida eterna, el cielo, tenemos que ser virtuosos y entre las virtudes aprender a compartir, no poner la confianza en los bienes materiales, porque nuestra confianza es Dios, no las cosas que si bien no son malas, no pueden darnos aquello que Dios nos da. No poner las expectativas, la confianza ahí, porque eso pasa. Ponerla en Dios, en su gracia, en su misericordia. Primer error o primer pecado del hombre avaro. Y lo segundo es que este hombre no solo ponía su corazón y su confianza en aquellos bienes que no eran Dios, sino que además este hombre se propuso no compartir aquello que había recibido en la cosecha. Si este hombre hubiese dicho, voy a guardar mis bienes, almacenarlos para compartir, para hacer misericordia, para dar al que más necesita, para algún proyecto de carácter caritativo, de carácter social, bueno, perfecto. Pero no, este hombre dijo, voy a comer, a beber, a descansar, a darme buena vida, muchas vacaciones. Es decir, pensó solamente en él. La falta de misericordia es el segundo pecado que genera la avaricia. La avaricia hace que la persona no piense en el que tiene al lado. No tenga misericordia con aquel que necesita. ¿Y qué ocurre? Y bueno, con respecto a Dios y a su juicio, ocurre que si nosotros no tenemos misericordia con los demás, tampoco Dios la tendrá con nosotros. Porque Dios es justo. Y Dios en su justicia me dice, si tú no has tenido misericordia con los demás, no tienes derecho ahora a exigir de parte mía compasión o misericordia. La avaricia nos cierra, nos encapsula en nosotros mismos, nos impide ser sensibles frente a la necesidad o miseria ajena. Y si esto ocurre, nos vamos cerrando no solamente al prójimo que necesita, sino a la misericordia de Dios, porque si yo no tengo misericordia, tampoco Dios la tendrá conmigo. Y si no hay perdón, si no hay misericordia por parte de Dios, lo que queda es el infierno. Es la condena eterna. Por eso le pedimos al Señor, nos ayude a ser generosos, a aprender a compartir, a dar limosna, a ayudar al que necesita, a ser sensibles, a estar atentos a las necesidades espirituales y materiales de los demás, para de esa manera también nosotros poder obtener algún día en el juicio esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios, puesto que nosotros aquí en la tierra hemos sido misericordiosos, y que no nos pase lo que a este rico avaro del Evangelio de hoy, que por pensar solamente en él y por poner en los bienes materiales todas sus seguridades, se perdió el cielo, se perdió la unión con Dios por toda la eternidad. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.